Yeah, this is. Nosso conferencista, Padre Frederico Hayton. Eu agradeço a presença dos senhores nessa exposição que o Padre Hayton vai fazer. Padre Hayton, apesar de ser moço, que idade o senhor tem? 37. 37 anos. Para mim é uma criança. tem uma carreira já muito bonita feita. Ele é filósofo pela Regina Apostolorum de Roma, escritor, professor, missionário, enfim, tem uma carreira brilhante. E ele vai nos falar sobre outro assunto, um assunto também brilhante, que é o apostolado missionário no Tibete. Como todos sabem, o Tibete é uma espécie de representante, símbolo do mundo atual. Lá atuam budistas, várias feições do budismo, o budismo não é uma coisa só. Atuam os comunistas chineses, os tibetanos chineses, do outro lado da fronteira. Muitas entidades satânicas, muito comuns na Índia. Então, Plínio sempre dizia que a Índia e o Tibete representavam, numa certa linha, a presença do satanismo no mundo moderno. O padre Hayton foi do Instituto Verbo Divino, mas abriu um escritório próprio agora, chamado Instituto Santo Elias. E, sendo missionário, ele pode se considerar uma ave rara. O que quer dizer ave rara? É uma ave em via de extinção, uma espécie de aves em extinção. Então, quando se encontra um exemplar dessa ave, é uma ave rara. Hoje em dia, a entidade que está desaparecendo não é uma raça de aves, mas é atividade missionária. Quando eu era moço, uns anos atrás, eu me lembro no colégio, os missionários ocupavam um lugar de honra. Havia o dia do missionário, a semana dos missionários, a vida dos missionários, exposições dos missionários, a coleta de donativos para os missionários. Enfim, os missionários eram um lugar de honra no ensino religioso dos colégios aqui. Hoje em dia, eles desapareceram. Ninguém mais fala neles. E se se fala deles, é para proibir a entrada deles. O cardeal Humus, num seminário que houve lá na Amazônia, segundo ele, para obedecer o desejo do Papa de criar uma igreja na Amazônia, expôs esse plano. E um coitado, um bispo, talvez antigo, da minha idade, disse que seria tão interessante convocar alguns missionários que ainda existem na Europa, um de cada ordem. Então, eu sempre vou formar um grupo para começar a atuar com os missionários atuais, os missionários dos tempos atuais, nos apareceram. O cardeal Ramos propôs. Isso é exatamente o que nós não queremos. Não queremos missionários fora da cultura indígena, nós queremos missionários índios. Quer dizer, é uma distorção da noção básica que nós senhores ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, os que aceitam serão salvos, os que não aceitam serão condenados. Foi das últimas recomendações feitas por nosso senhor Pouco, depois dele acendeu os seus. Então, é de uma importância colossal. E isso exprime bem o estado de espírito que domina hoje no Vaticano. É um prazer ouvi-lo, Padre, e para nós vamos todos aprender porque o que é o ser missionário hoje em dia. Bueno, Deus Padre envia seu filho aos homens para que o filho revele o Pai. O filho nos envia a revelar o Pai. todos os batizados somos enviados a anunciar Deus, mas especialmente os missionários, porque esta é a tarefa específica deles. Isto o podemos ler em Marcos, no Evangelho de Marcos, que são as últimas palavras de Cristo antes de subir ao céu. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Verbum Domini. A missão tem duas finalidades. A primeira, a glorificação de Deus. Segunda, salvação das almas. O mais importante que busca o missionário é que Deus seja adorado por aqueles povos que não o conhecem ainda. Em segundo lugar, a missão busca salvar as almas, salvação eterna. A máxima obra de misericórdia consiste em abrir o paraíso aos demais homens. Isso é o que faz o missionário, pregando e batizando, leva os próximos ao céu. A Igreja, durante 2000 anos, mandou os missionários a converter os povos pagãos à fé católica, que é a única fé verdadeira, a única. E inclusive, depois do Segundo Concílio Vaticano, a Igreja continua enviando os missionários para evangelizar os infiéis. Nós não sabemos o que é um povo pagano. Muitos temos uma visão romântica dos povos pagãos. Pensamos que são bons selvagens, que vivem em um paraíso na terra, em férias permanentes, sem trabalho. Mas a verdade é muito diferente. Os pecados são os que têm o pecado original em sua plenitude. E, ademais, com todos os seus pecados atuais, é tudo isto potencializado pela malícia do mundo pagão e a malícia do demônio, que mantém escravizados aos pagãos. Os povos pagãos são escravos do demônio, porque o resgate de Cristo não lhes foi aplicado. Isto se traduz em coisas muito concretas. Conto-lhes duas histórias. Visitei na meseta tibetana uma aldeia chamada Lachong. Não fui como turista, mas para pregar o Evangelho. Lachong, um parênteses, vou explicar onde é a missão. A missão é dos Nor-Sikkim. Nor-Sikkim é a meseta tibetana, mas no Índia, na fronteira de Bhutan. Bután, reino de Bután. Sikkim, reino de Sikkim, otrora. West Bengal, Bengal Occidental. Bangladesh, Nepal, Tíbet chino, China. Esto es Sikkim. Sikkim era un reino, pero en 1975 fue parte de India, por una maniobra de la India. Sikkim tiene 4 distritos, norte, sur, oeste y este. Yo estoy en el distrito norte. Esto es el norte. En la frontera del Tíbet chino, de Bután y Nepal, India. Soy el único misionero del norte de Sikkim. Un día fui a Lachun. Esto es Lachun. Después de Lachun ya no hay más habitantes. A ver. Lachun es la última ciudad, el último asentamiento humano. Y en Lachun sacrifican animales para gloria de los demonios. Visité Inamesna Lachun para pregar o evangelio. En Lachun no hay cristianos, 0 cristianos, 0. Un nativo llamado Tenzin explicóme que cada familia tiene un relazao familiar y personal con un demonio particular. Sabemos que no inferno a misoes de demonios. Cada familia de Lachun idolatra seu demonio particular. Ele ofrece sacrificios de animais. A familia de Tenzin, Budia, é abastada. E por isso oferecem um yak, um touro grande, ao demônio de sua família. Monges budistas dirigem esses rituais. Tenzin disse-me que eles dão aos demônios tudo o que lhes seja pedido. Seja o que for. Muitos nativos me disseram que os budistas tibetanos no Himalaia envenenam outras pessoas para oferecê-los como vítimas ao demônio, com um veneno chamado kapat. Vou narrar outro exemplo, mais liviano. Papabel, que mostra como o paganismo mantém os povos afastados da civilização. Na região tibetana não existe o conceito de mesa. Não existe. A mesa para refeições. Os indivíduos comem socinhos em pequenas vasilhas, sem talheres. Rápido, sem falar. Comem como os animais. Por isso estou fazendo a campanha da mesa. fundei uma pequena cooperativa de carpinteiros que já fez as duas primeiras mesas grandes familiares. Darjao, toda uma revolução. La mesa há um efeito civilizatório. La mesa cria o ambiente familiar, doméstico. La mesa estabelece a interlocução del padre, la madre, as crianças. La mesa é muito importante para a educação de la família. No Himalaya é muito comum a violência doméstica. A violência do marido contra a esposa. A meta da missão é a evangelização. Evidentemente. Mas a evangelização tem um relevante efeito secundário, que é a civilização. Pero a missão modernista é tudo o contrário. Todo o contrário. A missão modernista é uma anti-missão. É uma caricatura da missão, uma burla sacrílega do mandato missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão é algo sagrado, mas o modernismo a converte em algo mundano. A missão modernista não busca a glória de Deus, pois acredita que todos os deuses são iguais. É Buda, nosso Senhor Jesus Cristo, Kali, Shiva, tudo igual. A missão modernista não busca a glória de Cristo. Um sacerdote, amigo meu, Padre Chaco, do sul da Índia, contou-me que em seu seminário lhe disseram que não se deve falar de cristocentrismo, mas de teocentrismo, porque se falamos de cristocentrismo, criamos divisão, pois cada um tem o seu Deus. Para eles, no fim das contas, Jesus Cristo é o mesmo que a sanguinária Kali, que sempre é representada com sangue na boca e ornada de crânios. Deusa hindú. Calcuta, Calcuta. Por que Calcuta? Calcuta, etimologicamente, é Kali Kata, ciudad de Kali, Kali, la diosa Kali, sanguinaria. A missão modernista não busca a salvação das almas, mas a dos corpos, porque creem que todos vão a algo assim como o céu. Os pastorcinhos de Fátima, Fátima, virão que os condenados são tantos que sua queda no inferno se parece como uma nevasca. São Francisco Xavier, grande apóstolo da gesta missionária portuguesa, gesta missionária, todos os dias, em sua oração, ardiente oração, recordava como os infernos se enchem das almas dos pagãos. missão modernista, não busca a civilização. Porque creem que cada povo tem uma cultura magnífica, a qual o missionário deve adaptar-se. Em vez de levar os quatro evangelhos, o missionário deve buscar o evangelho inédito nos povos pagãos, como Monsenhor Labaque. Um engenheiro militar hindu, meu amigo, John Peter, disse-me que a cultura ocidental é muito superior à cultura índia. É engenheiro militar, da aristocracia índia, hindu, um processo de conversão. Disse-me que a cultura ocidental é muito superior à cultura índia. Toda a aristocracia e até a família real do reino do Bhutan e do vizinho, outrora reino de Sikkim, foram educadas em colégios católicos na Índia, fundados por congregações religiosas europeias, não indígenas. A Igreja Católica, por disposição divina e não por casualidade, é romana. Laus Deo, Deo gracias. Deus quis que a Igreja Católica fosse romana, uma vez que o cume do desenvolvimento humano sem Cristo foi alcançado na Grécia e em Roma. Vieram a corromper-se, mas apesar de tudo, Grécia e Roma foram o máximo que pode alcançar a humanidade decaída sem a revelação e sem os sacramentos. A adaptação modernista foi ainda mais longa. Faz algumas semanas, num college jesuíta, localizado a poucas horas minha base missionária, localizado acá, em Namchi, Sikkim. College jesuíta. Sacerdotes da Companhia de Jesus no Namchi, Sikkim, apoiaram a realização de um ritual idolátrico no prédio do Centro Educativo Católico Universitário, mais precisamente na própria porta dessa casa religiosa. Eu estou aí. O fato está filmado aqui. Os jovens presentes ao evento adoram o ídolo Lakshmi, que é o deus hindu da prosperidade, e o ídolo Ganesh, que tem cabeça de elefante. Uma jovem passou oferecendo um pó sagrado e um sacerdote jesuíta aceitou prazeroso que o pusesse em sua fronte. No Himalaia, vejo com frequência sacerdotes modernistas criticarem as seitas protestantes. Não as criticam pelo livre exame, nem pela sua filiação luterana, nem pela heresia da sola fides, mas por um motivo desconcertante. Os protestantes não respeitam as outras religiões isto é, não respeita as crenças paganas e as taxas de idolátricas. A verdade é que é preciso respeitar as pessoas, mas não os seus erros. Se digo algum erro, por mais que eu seja sacerdote, não se deve respeitar meu erro. Se o Papa digo algum erro, por mais que seja Papa, não se deve respeitar erro. O homem deve respeitar a verdade e amar a verdade, não a mentira e a erro. Cristo é a verdade, porém o demônio é o pai da mentira. É preciso amar a verdade e detestar o erro. O amor a algo implica no ódio ao que lhe seja contrário. Assim, quanto maior for o amor à verdade, necessariamente maior será a detestação do erro. Ora, os povos pagãos são povos imersos no erro. Terão eles, entretanto, que São Justino chamava semina verbi, isto é, sementes de verdade. Sim, é claro. Já que Deus inscreveu a lei natural em todos os corações, embora esta permaneça em certa obscuridade nas almas dos infiéis devido à ignorância causada pelo pecado original. Ora, o que prima nos povos pagãos não é a verdade, mas os erros. Os povos pagãos estão afetados horrivelmente pelo que se chama semina diaboli, que quer dizer sementes do diabo. Isto explica porque a maioria dos povos pagãos contam com certas tradições que são extremamente perversas, como ser as tribus amazônicas que praticam o infanticídio, os gêmeos recém-nascidos, a necrofagia, o filicídio da primogênita no mundo esquimo, a relação intergeneracional de famílias e demônios no mundo tibetano-budia, os sacrifícios humanos que marcavam o centro da civilização azteca. Os modernistas dizem que se dedicam aos mais pobres entre os mais pobres. Hoje há uma grande ênfase dos mais pobres entre os mais pobres, os mais pobres. Mas o que são os mais pobres? Quem são os mais pobres? Os que carecem da pão material? Os que carecem de afeto? Não. Os pobres mais pobres são os que estão privados do conhecimento de Deus e da graça de Deus. Este é o clássico ensinamento da Santa Madre Igreja. Como é feito, o Papa Pio XI, em sua encíclica Rerum Ecclesiae, ensinou que ninguém deve ser tido por tal pobre desnudo, ninguém por tal débil, faminto, sedento, como aquele que carece do conhecimento de Deus e da graça de Deus. A verdade é muito clara, é muito fácil de entender. Mas hoje, lamentavelmente, estamos vendo que muitos caem no que podemos chamar a substituição do pecador pelo desempregado e a substituição do pagão pelo refugiado. Hoje se verifica um fenômeno de estomacalização da missão, ongeização da missão. Estamos falando de pagãos e dissemos que os pagãos são os que não conhecem ainda a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, muitos supõem que quase todo o mundo conhece a Cristo, mas isto não é assim. A maioria dos habitantes do mundo ainda não conhece a nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns perguntarão: como se faz para missionar? Como se faz? Muitos, para isso, elaboram grandes programas em um escritório. Mas nada acontece depois e tudo permanece na esterilidade. Como fazemos para missionar? A resposta é muito simples. Uma vez que já a deu o Senhor, para missionar são necessárias três coisas: ir, pregar e batizar. Assim o lemos no Evangelho. Mas há outro problema, outra pergunta: que fazemos se os pagãos nos recusam? O Senhor já previu este inconveniente e já nos deu a resposta. Se nos recusam, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e qualquer que não vos receba, nem ouça vossas palavras, aos saidres dessa casa ou dessa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Muito fácil. Sacudir a poeira dos pés e ir a outra casa ou outra aldeia e continuar pregando. Simples, fácil. Os povos pagãos são muito numerosos. Não se deve perder tempo com os obstinados. Como disse o padre Jorge, Deus não nos manda dar pontapés em portas fechadas, mas bater as portas, entrar aonde nos abram. Nosso Senhor Jesus Cristo não golpeava portas fechadas, já que ninguém é mais cortês do que Jesus Cristo. Ninguém o supera em cortesia. Deus Padre não vai levar ninguém à força para o céu. Alguém dirá talvez: a teoria está muito clara, mas em concreto, como missionamos? Responderemos essa pergunta contando alguns episódios que vivemos em carne própria. Mas ressaltamos que os exemplos ideais são os vividos pelos santos canonizados pela Igreja. Não simplesmente compartilharemos algumas experiências que vivenciamos, não para colocarnos como exemplos, mas para mostrar que ainda em nossos dias, ainda no século XXI, a missão continua sendo possível. Urgente, urgente, é fascinante. Vamos ver um vídeo, uma predicação com Padre Jacob, meu amigo, no Índia. No esto. Bueno, primero está. Sí. Okay. Esto Himalaya. Video. Himalaya. North Sikkim. No, aldea de Safo. Nepal. Bhutan. Predicação a monge budista. Un poco de música, música, audio. Le he predicado al monje budista Don Putan. Este es un deus muy importante, un ídolo budístico tibetano muy importante, todo, todo diabólico. En la familia, familia aristocrática de Francia, mis amigos vinieron un fin de semana a predicar. Predicamos en esta casa, en la aldea de Guerre. No hay católicos ahí, no hay católicos. En Bután fuimos a predicar a una aldea donde no hay ningún cristiano, ningún cristiano. Fuimos con la cruz, con un amigo francés de la aristocracia de Francia también, y la gente aceptó el evangelio, varias personas. Una voluntaria de Bélgica vino a predicar el evangelio a los niños. Bután. Esto es en la aldea de Safo. Yo fui el primer extranjero que entró en Safo, en toda la historia. Una aldea sin cristianos. Ahí le prediqué al intendente. Estaba muy contento. Otro video. Esta fue la misión a Lachun. Fiesta de Navidad en público en Nagarambur. En la escuela tenemos una escuela católica para niños paganos. Más, esto es el sur de India, Tamil Nadu, perdón, fue el 90% de la gente Hinduistas, hinduistas. Le prediqué con el padre Jacob a los hinduistas, paganos, idólatras. En la calle. Padre Jacob. Con la cruz. María Valga. María Valga. Viva María. Soy una. Our message, good news, good news. Good news. Good news. Good news. Good news. Primer predicación. Les doy medallas milagrosas a la Virgen, a los paganos. Se me acabaron en un minuto. Bueno, es simple, pero se ve como se le puede predicar, se puede predicar, es posible, es posible. Eh, algunas anécdotas más. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo nos queda? Okay. ¿Eh? Ok, a ver. Más o menos. Bueno, poco más. 20 minutos. Bueno, perfecto. Gracias, Luis. Voy a contar una historia. Luis, para que me pueda ayudar con la traducción. Esta parte no la tengo traducida. Cuando fui a Safo. Cuando fui a Safo. El lugar donde yo fui el primer extranjero en toda la historia que entró ahí. Yo fui el primer extranjero que entró ahí. Y fui con el intendente de otra aldea y me recibieron con mucho honor. Fui recibido por el prefecto de otra aldea y me dieron una comida horrible. Y me dieron un almuerzo horrible. Una sopa picante, tan picante que me dolían los ojos, que los ojos me dolían, y la cabeza. Fue terrible. Yo la llamo sopa del infierno. Yo llamo a la sopa del infierno. Pero el sacrificio valió la pena. Ese sacrificio valió la pena porque le pude predicar al intendente de ese lugar. Porque pude pregar al prefecto de todo el mundo. Y ahí me valí de los auténticos seminaverbi. Y ahí aproveché los auténticos seminaverbi. Es una tribu llamada tribu Lepcha. La tribu llámase Lepcha. Ellos creían en un solo Dios. Otrora ellos acreditaban en un solo Dios. Yo estudié sus creencias tradicionales. Eran sus creencias tradicionales. Pero ellos hace 400 años hicieron budistas. Mas a 400 años ficaron budistas. Entonces cuando se hicieron budistas perdieron la creencia en Dios. Cuando se tornaron budistas perdieron la fe en Dios. Tenían algunas semillas del verbo, pero el budismo los hizo perder las pocas cosas verdaderas que tenían. Tenía una semente del verbo, de verdad, y el budismo les hizo perder lo que tenía. Entonces yo le expliqué esto al intendente. Y expliqué esto al prefecto. Estaba impactado. Y él quedó impactado. Y algo impresionante. Los modernistas dicen que los hechos de Adán y Eva y de la Torre de Babel y del diluvio universal. Falan que los fatos de Adán y Eva, de la Torre de Babel o diluvio universal. Dicen que todo una metáfora, que es un cuento de los judíos. Contos, pero es impresionante, pero los Lepcha. Increíble, impresionante que los Lepcha. Con cierta mezcla de error, pero sustancialmente. Creen en la creación de la primera pareja. Ellos creen en la creación de la primera casal. Creen que toda la humanidad viene de una sola pareja. Que toda la humanidad proviene de ese casal. Que la primera pareja fue puesta en el paraíso terrenal. Que el casal fue puesto en el paraíso terrenal. Que la primera pareja desobedeció a Dios y por eso Dios los echó al paraíso terrenal. Que desobedecieron a Dios y Dios los expulsó del paraíso. Y por eso en la tierra empezó el sufrimiento. Y por eso comenzó el sufrimiento en la tierra. Y encima creen que la separación de la humanidad vino por razón de la división de las lenguas, que fue un castigo de Dios. Ainda acreditan que la división de los pueblos viene por causa de la confusión de las lenguas. Y encima creen que hubo un diluvio de 40 días y 40 noches. Y acreditan que hubo un diluvio de 40 días y 40 noches. Y que Dios salvó a muy pocas personas por su misericordia. Y que Dios salvó muy pocas personas de la su misericordia. Y ellos todos los años todavía celebran que Dios salvó a unos pocos en el diluvio universal. Todos los años celebran, que conmemoran que Dios salvó a unos pocos en el diluvio universal. Yo ahora estoy escribiendo un pequeño libro hablando de esto. Estuve escribiendo un pequeño libro hablando de esto. Porque si bien hay estudios antropológicos sobre la tribu Lepcha. Si, embora tenga estudios antropológicos de la tribu Lepcha. Nadie habló de esto. Ninguém fala disso. Hoy en día que los progresistas hablan de falso semina verbi, hoje os progressistas falam dos falsos semina verbi. É bueno recordar los auténticos semina verbi. É bom lembrar os auténticos semina verbi. Entonces yo le dije al jefe pagano. Y entonces falei para o chefe pagão. Ustedes tenían muchos semina verbi, pero los perdieron por la culpa del budismo. Vocês têm muitos semina verbi, mas perderam por culpa do budismo. Así que yo los invito en el nombre de Cristo que ustedes sean católicos. Então eu os convido em nome de Cristo que se tornem católicos. Para que ustedes recuperen su semina verbi. Para que vocês recuperem seu semina verbi. Y se eleven mucho más alto todavía. E se eleven muito mais alto ainda. Y se libren de los errores que ustedes también tienen. E se afastem dos errores que você tem. El hombre quedó muy feliz. O homem ficou feliz. Y me pidió que por favor visite todas las casas de su aldea para anunciarles este mensaje. Me pidió que visite todas las casas de la aldea para que anuncie este mensaje. Esa aldea me quedaba muy lejos. La aldea fica muy longe. Y el intendente de la aldea donde yo vivo. Y el prefecto de la aldea donde yo moro. No me deja ir ahí de nuevo. No me deja voltar. Porque quiere evitar problemas políticos. Quiere evitar problemas políticos. Él sabe que si yo voy a predicar, no voy de turismo. Él sabe que si yo voy a predicar, voy a hacer turismo. Así que bueno, se llama la aldea de Safo. La aldea de Safo. Le pido oraciones por esa aldea, por su jefe. Pido oraciones por esa aldea, por su jefe. Hace poco en Safo, los monjes budistas. Dijeron que uno de los niños chiquito poco tiempo atrás los monjes budistas dijeron que una crianza que es una encarnación de un Buda es la reencarnación de un Buda, entonces se lo llevaron a otro estado de la India para lavarle el cerebro y porque es un Buda Y yo justo ese día fui a visitar Safo. Precisamente ese día fui a visitar a Safo. Y fue la providencia que me mandó ahí. Fue la providencia que me envió a volar. Fui con unos franceses amigos. Fui con amigos franceses. Y empecé a hacer preguntas urticantes. Y comencé a hacer preguntas cutucantes. Pero después. Ahí me llamaron los franceses y me dijeron que paro un poco, que se iba a pudrir todo. Después me llamaron, ¿quién fue? Los franceses que estaban conmigo me dijeron que por prudencia que no siga. Pero bueno, estamos trabajando entonces por Safo, les pido oraciones por esta aldea. Entonces oraciones por la aldea de Safo. Que tiene una sopa horrible, ¿no? Que tiene una sopa horrible. Bueno, cuento otra. Cuando yo llegué allá no había ningún católico. Cuando llegué allá no había católico alguno. Porque yo soy el único sacerdote que vive en el norte de Sikkim. Yo soy el único sacerdote que mora en el norte de Sikkim. Allá hay 43.000 almas. Hay 43.000 almas. Y el 98% son budistas tibetanos. 98% son budistas tibetanos. Y hay una secta. Protestante. Y una secta protestante. Porque los finlandeses fueron hace como 100 años. Los finlandeses fueron hace 100 años atrás. A protestantizar la zona. A protestantizar la zona. Yo tenía un sacerdote, de profesor, muy anciano, monseñor. Un profesor sacerdote, el padre Ortego. Él decía que los misioneros protestantes no son misioneros. Él decía que los misioneros protestantes no son misioneros. Son difusores de herejías. Son difusores de herejías. Y es así, es tal cual. La realidad es que los protestantes llegaron a Sikkim, al reino de Sikkim, antes que la iglesia católica. La verdad es que los protestantes llegaron al reino de Sikkim antes que los católicos. Con la colonia inglesa. Con la colonización inglesa. Es interesante cómo la colonia ayuda al proselitismo. La colonia ayuda al proselitismo. El imperio ayuda al proselitismo. El imperio ayuda al proselitismo. Ahora no hay más imperio católico. No hay más imperio católico. Entonces los misioneros estamos a la buena de Dios. Entonces nosotros misioneros estamos en las manos de Dios. Entonces corremos riesgos grandes. Corremos riesgos grandes. De un día para otro la misión se puede terminar. De un día para otro la misión puede ser fechada. Por eso necesitamos la restauración del Imperio Católico. Por eso precisamos la restauración del Imperio Católico. El reino lusitano evangelizó buena parte del mundo. El reino lusitano, Portugal, evangelizó buena parte del mundo. El más heroico de todos los misioneros modernos, que fue San Francisco Javier, misionó con el apoyo del Imperio del reino lusitano. El más heroico de todos los misionarios modernos, que fue San Francisco Javier, misionó con apoyo del Imperio del reino lusitano, Portugal. Él era super pobre, super heroico, super santo, pero misionaba con el apoyo de una cristiandad monárquica. Él era super santo, super pregador, mas misionaba con apoyo de una cristiandad monárquica. Los protestantes no tenían cristiandad, pero tenían colonias heréticas. Los protestantes no tenían cristiandad, mas tenían colonias heréticas. Y por eso, por ese apoyo occidental, estatal, organizado, militar. Y por el apoyo occidental, estatal, militar, organizado. Llegaron a Sikkim antes que nosotros. Llegaron a Sikkim antes que nosotros. Y un protestante, sin vergüenza, le dijo al rey de Sikkim que no reciba a los católicos. Y un protestante sin vergüenza fue y dice al rey de Sikkim que no reciba a los católicos. Y por eso los protestantes pusieron escuelas y empezaron a tener conversiones antes que nosotros. Y por eso los protestantes comenzaron a instalar escuelas y tener conversiones antes que nosotros. Y por eso que recién ahora yo soy el primer sacerdote que está evangelizando en este lugar donde yo estoy. Soy ahora, por eso soy ahora, yo soy el primer sacerdote que está evangelizando en esa región. Bueno, les cuento una historia. Una vez caminando por ahí me encontré con una persona que era pastor protestante. Conta una historia. Caminando por ahí, no dice dónde, encontré una persona que era un pastor protestante. Caminando en el norte de Sikkim, sí, sí. En el norte de Sikkim, sí. Y se llama David. Se llama David. Y él me dijo que él no estaba ejerciendo como pastor en ese momento. Él me dice que no estaba ejerciendo como pastor en ese momento. Que estaba trabajando como supervisor en la ruta. Estaba trabajando como supervisor de la estrada. Pero que quería volver al ministerio apostólico. Ma quería volver al ministerio apostólico. Entonces yo le dije, mira, me parece muy bien que quiera ser apóstol. Olha, acho que está muy bien que usted quiera ser apóstol. Pero yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Para que vuelvas a ser apóstol. Para que vuelvas a ser apóstol. Pero si te haces católico. Mas si vos fica católico. Le digo, la Iglesia Católica es la verdadera. La Iglesia Católica es la verdadera. Fue fundada hace 2000 años. Fue fundada hace 2000 años. Pero el protestantismo es un invento, es una herejía, es una separación. Y el protestantismo es una invención, una herejía, una separación. Y tocado por la gracia de Dios. Y tocado por la gracia de Dios. Gracias a las oraciones de la gente que reza por la misión. Gracias a las oraciones de las personas que rezan por la misión. Inmediatamente me respondió. Inmediatamente me respondió. Yo y toda mi familia nos vamos a hacer católicos ahora mismo. Yo y toda mi familia vamos a ficar católicos. Y él es ahora mi principal compañero. Y ahora es mi principal compañero. Yo tuve que venir acá, no de turismo, no vine a dar conferencias, vine a hacer la visa. Yo tuve que ir para Sudamérica, no por turismo, más porque precisaba tirar el visto. Y aproveché y, bueno, estoy acá de visita. Aproveitei e estou aqui de visita. Pero mientras tanto, David se quedó a cargo de nuestra pequeña comunidad católica. E o David ficou cuidando da nossa pequena comunidade católica. Quando começamos a ter algumas conversões, as primeiras conversões. Quando começamos a ter as primeiras conversões. Os monges budistas estavam como loucos. Os monges budistas estavam doidos. Así que trataron de echarme. Trataron de expulsar. Llamaron a, a los tres padres de familia convertidos al catolicismo. Llamaron a los tres padres de familia convertidos al catolicismo. A mí no me llamaron. A mí no me llamaron. Y le dijeron que yo me tenía que ir. Y dijeron que el padre tenía que ir embora. Y me acusaron de algunas cosas. Y me acusaron de algunas cosas. Primero, me acusaron de usar sotana negra. Primero, me acusaron de usar batina preta. Decían, nosotros, ¿por qué usa eso? No sabemos qué es eso. ¿Por qué que usa eso? No sabemos lo que quiere. Después, es que les molesta la sotana, no saben lo que es, pero les molesta. Ellos fican incomodados con la batina, no saben por qué, pero fican incomodados. Quizá porque está bendita. ¿Y por qué? Quizá porque está bendita. ¿Por qué venta? No sé por qué. Después, o quizás porque lo ven como una competencia. Quizás ellos hayan que una competencia. Después, les molestaba que yo hable por teléfono en español, ellos no saben español y no saben lo que estoy hablando. Ficaba incomodado que yo falase pelo celular en español y ellos no entendían lo que yo estaba hablando. Pero el verdadero motivo es que ellos lo dijeron. Ellos dijeron que yo estoy predicando a Cristo y que ellos no quieren que los budistas se hagan cristianos. Que yo estoy predicando a Cristo y ellos no quieren que los budistas se tornen cristianos. Al final, entonces, yo tengo un blog. Yo tengo un blog. Y pedí oraciones a la gente, a los lectores. Y pedí oraciones a los lectores. Y al final, el intendente armó las cosas de tal manera que yo me pueda quedar. Y por fin el prefecto arrumó las cosas de tal jeito que yo pude ficar. Pero los problemas ahora están contraatacando. Mas ellos están contraatacando. Las monjas que están en la escuela, que son indias, decidieron irse. Las freiras de la escuela, que son indianas, decidieron ir embora. Y me pidieron que yo sea el director de la escuela. Y me pidieron que yo sea el director de la escuela. ¿Ustedes vieron la escuela, la foto de la escuela? Ustedes vieron las fotos de la escuela. Pero los monjes budistas se enteraron. Los monjes budistas ficaron sabiendo. Y dijeron que no, que yo no puedo ser el director. Y dijeron que no, que yo no puedo ser un director. Así que el intendente ahora está negociando para que yo sea el director. Mas el prefecto está negociando para que yo sea el director. El intendente es protestante. El prefecto es protestante. Pero quiere mi ayuda. ¿Mas quiere mi ayuda? Porque quiere civilización. Porque quiere civilización. Quieren la civilización occidental. ¿Quiere la civilización occidental? Él la quiere, él. Él la quiere. Porque tiene visión. Porque ve, tiene visión, entonces, ve las cosas. No quiere el catolicismo. No quiere el catolicismo. Pero quiere la educación católica. ¿Más quiere educación católica? ¿Por qué en la cultura occidental? Porque es la cultura occidental. Se dan cuenta de que el salvajismo no conduce a nada. Ustedes están viendo como la selvagería no conduce para nada. Pero el budismo no quiere perder su negocio. Mas el budismo no quiere perder el negocio. Porque los rituales budistas son caros. Porque los rituales budistas son caros. Y los pobres campesinos dejan la mayor parte de su ingreso en rituales budistas. Y los pobres camponeses dejan la mayor parte de sus ganos. No rituales budistas. Son rituales para gloria a los demonios. Y son rituales para cultuar los demonios. Bueno, después que se convirtió David, como él era supervisor, sus trabajadores también se convirtieron. Después que David se convirtió, y como él era supervisor, director, los empleados de él se convirtieron también. Pero fue una conversión todavía débil, tan... Es un proceso, ¿no? Es una conversión incipiente, es todo un proceso. Y yo les empecé a enseñar el catecismo con San Pío X, el catecismo de San Pío X. Y yo comencé a enseñar el catecismo de San Pío X. Que es totalmente occidental. Que es totalmente occidental. Totalmente latino, romano. Totalmente latino, romano. Que no tiene un pelo de inculturación. No tiene nada de inculturación. Es medieval. Medieval. Preconciliado. Tridentino. Y estaban fascinados. Y ellos ficaron fascinados. Estaban fascinados. Es una prueba de que la tradición católica es universal. Es una prueba de que la tradición católica es universal. No hace falta grandes discursos de inculturación. No precisa grandes discursos de inculturación. La verdad es universal. La verdad es universal. De paso le cuento un deu. Cuando venía para acá. ¿Cuando estaba viendo para acá? Es casi un chiste. Perdón. Pasé por Estambul, fue una escala. Ah, pasé por Estambul. Tuve 2 horas en el aeropuerto de Estambul. Pasé 2 horas en el aeropuerto. Paré en un bar para comer algo. Entré en un bar para comer algo. Estaba leyendo un libro sobre poesía épica medieval. Estaba leyendo un libro de poesía épica medieval. Y la dueña del negocio era una turca musulmana. Y la dona de la loja era una turca musulmana. Y estaba curiosa porque yo estaba con sotana. Y estaba con curiosidad porque yo estaba de patina. Ella no sabía lo que era. Y ella no sabía lo que era. Pero suponía que estaba ahí mirándome. Era allá, me estaba oleando. Y me dijo... Me dice... ¿Quién sos vos? ¿Quién no sé? Y yo le digo... Sacerdote católico. Sacerdote católico. Y me dice, como los imanes. Ah, como los imanes. No, digo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los imanes predican. Los imanes pregan o maometanismo. Los sacerdotes también predicamos. Los sacerdotes también predicamos. Los imanes no ofrecen sacrificio. Los imanes no hacen sacrificio. Pero los católicos, los sacerdotes ofrecemos el sacrificio. Y nosotros católicos, sacerdotes, ofrecemos o sacrificio. Eso fue el comienzo del diálogo ecuménico. Eso fue el comienzo del diálogo. Y después me dice... Y ahora me dice... Bueno, yo le digo, ¿vos crees en Cristo? ¿Vos acreditas en Cristo? Sí, me dice, es un gran profeta. Y ella me respondió, es un grande profeta. Pero no solo eso, mucho más, le digo. No, mucho más do que eso. Bueno, para nosotros es un gran profeta solamente. No, para nosotros musulmanos es solo un grande profeta. Y Mahoma es nuestro profeta también. El profeta, y Mahoma es o profeta. Y le digo, ¿vos sabías que Mahoma, según los hadices de Al-Buhari, capítulo 7, fue un pedrasta? ¿Vos sabías que Mahoma... Segundo Hadith, que son los ditados que tienen ellos de la colección de Al-Bukhari, que es la colección de ditos de Mahomet más preciosa que tiene, enseña que Mahomet era un pedófilo. Y me dijo. Y la me dice. Y trató de justificarlo. Ella intentó justificarlo. Y le digo, ¿te parece bien eso? O sea, ella, oh, eso. Ella me dijo, vos me querés convertir al catolicismo. Ay, usted también queriendo convertir al catolicismo. Le digo, sí, por supuesto. Sí, claro. Pero mi noble intención de convertirte no te dispensa de responderme. ¿Perdón? Mi noble intención de convertirte no te dispensa de responderme. Mas mi noble intención de te convertir no te dispensa de me responder. Y a los pocos minutos me dijo, me caes muy bien. Oye, me estoy hallando muy topo. Entonces, cuando predicamos, no hay que estar con falsas prudencias, con diplomacias, que nos apartan de la predicación. Na hora de pregar, no es preciso andar con falsa prudencia, con diplomacia que nos afastan de la misión. Y después llegó otro vendedor, musulmán también. Ah, apareció un vendedor de musulmán también. O sea, de tradición musulmana. De tradición musulmana. Y me dijo, Mahoma, yo la verdad no me gusta mucho Mahoma, me dijo. La verdad no me gustó mucho el Mahoma. Y entonces después fui y le dije que lea el Evangelio de Marcos para conocer a Cristo. Y entonces le dice, precisa que conociera el Evangelio para conocer a Cristo. Y estaba muy contento y me acompañó hasta la puerta del avión. Y fico tan contento que me acompañó hasta el puerto de avión. Voy a terminar, contando algo más. Allá misionamos con budistas, pero también misionamos con parias. Misionamos con budistas, mas también misionamos con parias. Los parias son los intocables, los descastados. Son los llamados intocables, descastados, son la categoría más ínfima que tiene social. Ellos consideran que son parias porque por los crímenes de sus vidas pasadas. Ellos consideran que son parias pelos crímenes cometidos en vidas pasadas. Así que viven en las carpas miserables. Viven en unas tetas miserables. Y lo fui a predicar. Yo fui a predicar con ellos. Y bueno. Les predicamos en Navidad. Pregué en Navidad. A unos 50 parias. Para 50 parias. Les predicamos una hora. Expliqué durante una hora. Con un PowerPoint. Con PowerPoint. Con la ayuda de un sacerdote que vino de Argentina a ayudarme por un mes. con la ayuda de un sacerdote que fue de Argentina para me ayudar un mes. Y de una chica belga. Y una moza belga. Y después de una hora le dijimos, ¿quién quiere bautizarse? Después de una hora preguntamos, ¿quién quiere recibir el bautismo? Y todos levantaron la mano. Y todos levantaron la mano. Hay muchas más historias para contar, pero vamos a empezar con las fotos, ¿sí? Cinco minutos de fotos. Aquí serían nuestras últimas. Pasamos las fotos un poco rápido. Vamos a tener más fotos. Ah, gracias. Para concluir. Qué bueno. ¿Por ahí podemos apagar un poco la luz o no? Un montón de luz y no se ve bien. Si pusiera apagar la luz. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Apunto a dónde? ¿Apunto ahí? ¿Esto no anda? Ah, no está funcionando. Bueno, pero tenemos el láser, ¿no? Ok. Bueno, esto fue en Bután. Le predicamos a una familia en una aldea donde no hay ningún cristiano y donde nunca fue predicado el Evangelio. Y este niño agarró la cruz por primera vez en su vida. Esta creencia está en un local donde nunca fue pregado el Evangelio y esta creencia pegó a la cruz por la primera vez en la vida. En esa aldea nunca se pregó el Evangelio. En la aldea nunca se fue pregado el Evangelio. Estuvimos un día ahí. Estuvimos un día. Y nos pidieron por favor, el papá de ese niño nos pidió por favor quedarse con la cruz. Y el niño pidió por favor ficar con la cruz. Fíjense, una cruz totalmente occidental, Una cruz totalmente occidental. Y le dijimos que no podíamos darle la cruz porque la necesitamos para predicar en otras casas. Y decimos, no precisamos de ella para predicar en otras casas. Pero tanto nos pidieron la cruz que al final se la dimos. Bastante pidió que nos dejamos con él. Y le dijimos, por favor, bueno, usted tiene la misión de ser los encargados de la custodia de la única cruz de esta aldea. Usted tiene la misión de ser encargado y custodio de la única cruz. Todavía la tiene. Y la ainda tiene. Algún día volveremos ahí. Algún día voltaremos. Seguimos. Fotos. Próximo. Bueno, esto es Bután. Más. Vista de avión, Bután. Sigamos. Bueno, predicación en Navidad. Predicación de Natal. Sigamos. Esto es el monte Kanchenjunga, el tercer monte más alto del mundo. Ah, ese es un monte que le debo nombre que no da para repetir. Y esto lo miro todos los días desde mi casa. Eso que hay que ver desde la casa de él. Monte Kanchenjunga. Bueno, sigamos. Esto es la zona de la misión. Área de la misión. Esta es la chica belga que vino. La moza belga que fue a ayudar. Se puso un traje tradicional. Un vestido tradicional. Esto es auténtica enculturación. Eso es auténtica enculturación. Sigamos. Ese es el intendente. Ese es el prefecto. Sigamos. Son los monjes budistas. Esos monjes budistas. Son, fíjense, ¿no? Pobres niños, ¿no? Pobres niños. Le lavan el cerebro desde niños. Que lavan el cerebro desde niños. Sigamos. Esta es la escuela. Lado de fuera de Misao. Sigamos. Ah, perdón, retrocedamos. Tenemos que construir el segundo piso. Precisamos construir un segundo andar. Los franceses nos dieron plan, hicimos tres aulas acá, pero necesitamos terminar el segundo piso. No conseguimos un donativo y hicimos tres aulas. Sigamos. Las precisamos. Más. Bueno, esto es el centro cultural de Naganamgor, que lo fundé yo para evangelizar y civilizar. Este es un centro cultural que fundé para evangelizar. Nagatandor. Sigamos. Este es Puran, jefe de los parias que se convirtió. Ese es un jefe de los parias que se convirtió. Sigamos. Esta es una pagana con niño Dios. ¿Una? Una pagana. Una pagana con un niño Jesús. Yo salí con el niño Dios a caminar. Yo salí por la rua con el niño Jesús caminando. Y este señor lo vio y me lo pidió. Esta señora lo vio y pidió. Después de eso, Los monjes budistas hicieron la reunión para echarme. Después de eso, los monjes budistas hicieron la reunión para me expulsar. Sigamos. Este es el joven que me ayudó a misionar de Argentina. Un joven argentino que fue a me ayudar a misionar. Esto es, fuimos a una casa aislada y remota y le dimos imágenes sagradas. Una casa, una aldea remota y entregamos imágenes sagradas. Miren, la Virgen de Fátima. Fátima. A esta señora nunca se le había predicado la fe. Esa señora nunca vio pregar a fe. Y acá estás con la Virgen de Fátima. Y está con nosotros de Fátima. En una casa remota, aislada de todo el medio del Himalaya. Y solada de todo el mundo. Este es el hombre que vive con esa señora, que está acá con la cruz. Ese hombre que vive con la señora. Sigamos. Acá estamos subiendo a la montaña con el niño Dios y la guitarra. Aquí estamos subiendo al morro con el niño Jesús. Sí, hombre. Este es David. Este es David. Pastor convertido. Acá estamos en la frontera de Bután. Esa frontera de Bután. Tratando de conquistar nuevos territorios para la iglesia. Conquistando territorios para la iglesia. Rebobinamos. Esto es Rongchong. Rongchong. Acá hicimos el primer bautismo de la aldea. Aquí fue el primer bautismo. Sigamos. Esto fue la misa de Navidad. La misa de Natal. Fue la primera celebración pública de Navidad en toda la aldea Naganamgor. La primera celebración pública de Natal en aquella región. Fíjese, ¿no? La casulla totalmente católica, latina, romana. Los paramentos son todos católicos, latinos, romanos. La encontré, la gente está fascinada con esa casulla. El profesor está fascinado con ese paramento. Me la regalaron unas hermanas, se la pedí a unas monjas en Roma, porque no la usaban porque era muy vieja. Recibí de unas freras en Roma porque no usaban, porque eran muy bellas. Bueno, sigamos. Acá introducimos el pesebre. Fue el primer pesebre de toda la zona, en toda la historia. El primer pesebre en toda la historia de la región. Acá David. David, no centro. Sigamos. Esta fue la predicación de Navidad. Hice una predicación de la fe católica en 15 minutos en nepalí. Fue la predicación de Natal en 15 minutos en nepalí. Este día les dije a todos, la iglesia verdadera es la católica. ¿Esis? Les dije a todos, la iglesia verdadera es la católica. Yo dije a todos, la iglesia verdadera es la católica. Y el intendente es protestante. El intendente es perfecto protestante. A partir de ahí estuvo cerca de echarme. Casi me expulsó. Sí, acá el padre Javier, que vino a ayudarme, le está enseñando a los niños lo que es un pesebre. El padre Javier explica a crianza que es un pesebre. Este es un niño paria. Es una crianza paria. Sigamos. Estos son los ídolos budistas. Un ídolo budista. Este es muy famoso. Muy famoso. Todo lleno de fuego. Todo lleno de fuego. Una vez yo entré en un hotel para usar internet. Una vez yo entré en un hotel para usar internet. Y le pregunté al conserje del hotel. Le pregunté al conserje. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Me dijo, es un dios nuestro. ¿Un dios? Un dios de nuestra religión. ¿De otra religión? Ah, le digo, yo sabía. Le digo, eso expresa odio, expresa terror. Eso representa odio, En cambio, nuestra religión está centrada en el amor de Dios, no en el terror de los demonios. Nuestra religión está centrada en el amor de Dios y no en el terror de los demonios. A partir de eso, ese joven se convirtió. Y a partir de eso él se convirtió. Hoy él trabaja en la escuela católica. Él trabaja en la escuela católica. Pero su conversión es en secreto. ¿Más what? Su conversión es en secreto. Su conversión ainda está en secreto. Porque si se enteran, su familia y la sociedad lo echan a patadas. Porque si su familia se fica sabiendo, la sociedad lo expulsan de la violencia. Recen por él, se llama Sonam. Recen por él y se llama Sonam. Sigamos un poco más. Este monje nos dijo que lo importante es la compasión. Este monje nos dice que lo importante es la compasión. Y le preguntamos qué es la compasión. ¿Qué es la compasión? Y nos terminó diciendo que si matamos a un niño por compasión, bueno, con buena intención, entonces está muy bien. Si matamos a una crianza por compasión, con buena intención, está muy bien. Pero lo dejamos pensando. Hicimos varias preguntas y lo quedamos pensando. Bueno, sigamos. Es un templo, el templo budista de la zona. Templo budista de la región. Un poco más. Este es Puran y David. Uno es Puran y otro es David. Sí, sigamos. Ah, bueno, miren la pobreza y la falta de civilización, ¿no? Ahí. Es común que señoras mayores, estén cargando unos pesos increíbles. A pobreza, a falta de civilización, mujeres idosas cargando pesos increíbles. No tienen concepto de carro. No tienen concepto de carro. Todo se carga en la cabeza o en la espalda. Todo se carga en las costas o en la cabeza. Bueno, hasta reventar. Hasta reventar. Bueno. Eso es todo. Padre Federico, su exposición fue tan boa, pasó los límites, mas las personas estaban tan contentas y estaban gozando tanto que por allí fue mejor. Estourar os limites. Eu tenho aqui muitas perguntas aos presentes, mas que o tempo que um tirano não nos impede de vê-las. Eu vou transmitir ao professor depois pessoalmente. E para concluir então a sessão, nós teríamos uma palavra de encerramento da parte de Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Reverendo Padre Federico, nós agradecemos essa sua conferência sobre o apostolado no Himalaia, no Tibete, no outro canto do mundo. Ouvindo suas palavras, isto me recordou o quanto nós devemos agradecer a Deus Nosso Senhor, à Santíssima Virgem, de sermos católicos. A diferença entre a civilização católica e uma situação pagã é completa, é total. Eles adoram o demônio, eles se submetem ao demônio, nós queremos bem a Deus, nós adoramos a Deus, nós amamos a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é o corpo místico de Cristo. Suas palavras nos recordaram outro aspecto muito importante, as palavras do Nosso Senhor, que diz, quem não está comigo está contra mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus Nosso Senhor, na sua infinita bondade, do alto da cruz, nos deixou a sua mãe, a Santíssima Virgem, como mãe. Quando disse ao apóstolo São João, eis a tua mãe. Nós devemos agradecer, portanto, a Deus Nosso Senhor, agradecermos a Santíssima Virgem, agradecermos a maior graça que um homem pode receber, que é fazer parte do corpo místico de Cristo, sermos católicos apostólicos romanos. E nós vemos a sua obra missionária, a sua coragem de ir ao outro canto do mundo, no fundo do Himalaia, a pregar a palavra de Nosso Senhor, a estimular a devoção à Santíssima Virgem. E nós vemos os primeiros frutos que já estão surgindo, com a esperança de que um dia o que Nosso Senhor nos recomendou, ide e evangelizai a todos os povos, se realize e um dia a palavra do Evangelho seja ouvida por todos os povos. Um dia, realmente, Nosso Senhor Jesus Cristo seja reconhecido como Rei, a Santíssima Virgem como Rainha. A sua participação nesta obra de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma participação absolutamente inexplicável. Não se podia não fazer uma palavra para reconhecer o quanto é benéfica, o quanto essa semente um dia germinará e um dia todos esses povos, no outro canto do mundo, está nos planos de Deus que venha a ser católico. O Senhor é um instrumento de Cristo, é a manifestação da bondade da Santíssima Virgem. Que Deus Nosso Senhor, que a Santíssima Virgem recompense por esse seu sacrifício de renunciar a todos os confortos da civilização ocidental para evangelizar esses povos, para trazê-los para o seio da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Padre Frederico, em nome de todos aqui presentes, em nome do Instituto Clínico Rogério de Oliveira, nós agradecemos esta sua obra grandiosa e que conte com nossas orações para que frutifique plenamente. Muito obrigado, Padre Frederico.